soy cepillín, pillín, pillín. Estoy más flaquito que un violín. Vengo a divertirles con amor, tocando un poquito mi acordeón. Voy a hacerles magia y al bailar todos mis huesitos moveré. Doy unos saltitos para atrás, doy unos saltotes, ya verán. Yo soy cepillín, pillín, pillín. Tengo muy rojita la nariz y de chocolate el corazón, pues mis lagrimitas negras son. Yo soy cepillín, pillín, pillín, les divertiré un poquitín. Soy cepillín, pillín, pillín. Estoy más flaquito que un violín. Vengo a divertirles con amor, tocando un poquito mi acordeón. Voy a hacerles magia y al bailar todos mis huesitos moveré. Doy unos saltitos para atrás, doy unos saltotes, ya verán. Yo soy cepillín, pillín, pillín. Tengo muy rojita la nariz y de chocolate el corazón, pues mis lagrimitas negras son. Yo soy cepillín.